de los proteccionistas de animales, que bueno, dicen que es para proteger a los animales, enfermos, niños y ancianos, que son los que sufren con la pirotecnia, y sobre todo la de Ucupiña, que están todo el mes en meta de tirabomba. ¿Cómo se supone que no ven un pueblo? Cualquiera va a un pueblo, fiesta patronal de lo que sea, hasta el, del santo de los sordos le tiran cohetes, por las dudas, para que escuche, mierda. Haciendo para una entrada, dos, ya veremos, hay dos entradas, la vamos a las sorteamos de a pares, o si las sorteamos por separado, el tema es que se ha sumado Mariano para participar por las entradas del Cuarteto de Nos, que van a estar tocando mañana, 23 de agosto, desde las 22 horas, en Barcelona, en la calle Balcarce, Balcarce antes de llegar a Necochea, sería entre Necochea y Medicina, más o menos, por ahí, sí, se ubica el boliche, ahí es. trata de la intervención de Salvador Massa en Ensenada, prácticamente un hecho que será intervenido el municipio de Salvador Massa y por lo tanto será destituido o corrido del cargo o invitado a retirarse el intendente actual Carlos Villalba, encontrado en un prostíbulo, abrazado de, no sé si abrazado, pero sí desnudo, y que se encerró en el baño y no quería salir hasta que, bueno, finalmente le hicieron salir porque, pues sí, porque correspondía hacerlo salir. Y bueno, desde ese día está desaparecido, pidió licencia, se la dieron a la licencia, pero parece que con la licencia no conforma a nadie, así que por eso lo van a sacar del puesto, y una vez que lo saquen del puesto van a mandar un interventor que van a saber uno quién es, y después van a llamar elecciones y se va a volver a presentar Villalba, y si quiere puede ganar las elecciones. Y colorín colorado, este cuento terminado, pero mientras tanto hay un lío de Dios me libre, como diría mi abuela, en la zona de Salvador Massa, porque hay partidarios de Villalba que no quieren ni siquiera que lo destituyan, entonces se han puesto a cortar la ruta, y está la ruta cortada en Salvador Massa, así que si alguien tenía pensado darse una vuelta por Salvador Massa, no lo haga, porque capaz que no pueden ni entrar siquiera. Changuita, o sea, en un momento le digo cuál puede ser una muy buena oportunidad, 11 oportunidades para ganar 500.000 pesos, pero eso se lo digo después, porque vamos con la música. Vamos con Beck, ya estamos bastante musical hoy, en un ratito estará viniendo el señor Santiago Lofago, después viene también el señor Abel Mendilarzu, nuestro columnista de economía, para hablarnos de algún tema seguramente relacionado con la economía y el quehacer diario. Mientras tanto nos vamos con Beck, ya volvemos. I'm not that. Galaxy ni de Galaxy. Una mujer, la de la delicadeza, la había abandonado. No, no, man, de delicadeza, la había abandonado. Mira, te traigo acá, pero está fallando, no se ríe, viste, la perrea. No se ríe, viste, no sé qué es. No, y acá, técnicamente, de tu plato volador, a ver que cambiaron todo al fuselaje, a ver que cambiaron... ¡La perrita de la fuselaje, la perrita! ¡Porque te parece! Bueno, boquita, la boquita. ¡Claro, no, boquita! ¡Claro, boquita! ¡Te mata la boquita! Una mujer que no tenía toda la feminidad necesaria. That had no femininity necessary for the typical woman in the actuality. Aprende a manejar el plato, voladores. Anda a lavar los platos. ¡Y! The War of the Galaxy. Drama. Drama. Pasión. ¡Vení, chubaca! ¡Vení para acá, papito! ¡Vení, chubaquita! ¡Pelirita, vení! ¡Vení, chubaquita, papito! ¡Mira lo que tiene, mamita, para darte! Erotismo. Erotismo. Próximamente. ¿Qué anuncio? En Ya es tarde. Ya es tarde. El equipo de marketing y publicidad de Omega Radio realizó un estudio para conocer cuáles son los programas que más mensajes reciben. Al conocerse los resultados se supo que Ya es tarde ocupa el último lugar. Por eso de Ya es tarde lanzamos la campaña Manda un mensaje al 15454 9000, que queremos ser penúltimos. Los mensajes al 15454 9000 no tienen límites. Pueden ser saludos, pedidos, reclamos, quejas, preguntas, insultos, clasificados. Todo será bienvenido y puesto a la parrilla del asado de Ya es tarde. Que no tenemos dignidad, decís, ya lo sabíamos, pero mejor decínoslo al 15454 9000. Campaña Queremos Ser Penúltimos, una nueva iniciativa del departamento de derrotas de Ya es Tarde. Se agita el latido y ya se mueve. Nada se ha movido. Mejor de todo, fuera de la vista, al final de la calle, por la autopista, ya cambia el ambiente. Verde de verdad, y baila suave frente a mí. Sí, sí, sí. 11:41 estamos sorteando entradas para ver el Cuarteto de Nos, 15-4-5-4-9000, nombre y las tres últimas del DNI, y ya están participando. Tenemos tres anotados hasta ahora, si somos de populares. Pablo, Julieta y Mariano son los tres que están anotados. Y ¿sabes qué? Me dijeron, hay que poner los pibes. Cuando vienen los grandes hay que poner los pibes. Cuando los pibes los grandes no rinden, ponemos los pibes. Acá lo tenemos al señor Santiago. ¿Cómo le va, Santiago? No al los feos, al otro. Sí, gracias. ¿Cómo le va? Suerte. Ya está incorporado al plantel, ¿eh? Ya es titular, indiscutido. Hasta que, bueno, las notas nos vuelvan a obligar a tener un éxodo y dedicarse a estudiar, ¿no? Digo. Porque no, son los motivos que un adolescente lo sacan de... Sí, está usted está hablando. ¿Cómo viene? ¿Cómo va, Lofeudo? Tengo un invitado, Santiago Lofeudo, sí, con ustedes. Tal? Qué lindo está el estudio, ¿no? Sí. Y estás cambiado vos. ¿En qué sentido? Bueno... Está más grande. Yo no escucho nada. ¿Cómo anda? Chico, se queja, se enoja. Es que no escucho nada y pienso que no estoy saliendo. ¿Cómo anda, Piri? Bien, por suerte. ¿Cómo le van en las notas? Porque sabemos que tal vez su... presencia aquí se deba a que, bueno, dio bien los exámenes y hoy está gozando de unas excelentes notas, ¿o no? No, es que mañana no tengo clases, por eso hoy. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no hay clase mañana? No, es jornada pedagógica en mi colegio. Es muy bueno, un viernes jornada pedagógica. Si nunca la ponen un miércoles, es un lunes, un viernes y preferentemente cerca de los feriados. Y después, yo quiero saber, ¿se hizo alguna vez la desinfección que dicen que hacen? Yo me acuerdo cuando había desinfección, pero era después de las elecciones, creo. No, limpiaban, pero no desinfectaban, limpiaban. Ah, no, bueno, pero a mí me era desinfección. Vos decís, viene gente con traje. Sí, sí, sí, pongo una carpa arriba y directamente te fumigan todo. Bien. ¿Votó? No, no, iba a votar, pero no le vamos a preguntar, ¿no? Me dijeron que no estaban anotados los padrones. Ah, ¿cómo que no estaban los padrones? No, pero tanta laraca se dice. Alaraca que se hizo para que. Usted está con una palabra, ayer también hablando sobre un tema, usted me dijo, o te haces el sota. No, dije, sota es una palabra. Sí, modernísima. Sí, a ver, usted se está haciendo el sota a sus amigos. No te hagas el sota. Bueno, no. Y decís que dije notario. Notario porque estuve escuchando un poco de tango. Entonces, no te hagas el sota, notario. Pasame la de cuero que tengo que sacar del alcohol. La de cuero. Que se entrejaf la tiró del resto de la cara. No, de golpe no. Se me puso blanco y negro el Facebook. Claro. Era los pedos chateándome y me decían, no te hagas el sota. ¿Qué significa no te hagas el sota? Porque... qué sé yo, no sé, me volvió el porteño adentro, entonces... Pero tampoco uno va, no sé, no te dice, no te hagas el sota. ¿Ah, no? No. Ah, yo pensé que sí. Capaz que algún tachero, alguna... Sí. Que son como una especie de reservorio de la derecha y de la cultura del antaño. ¿Qué gente, ¿no? Que el otro día hablaba de los tacheros de Buenos Aires y son una raza muy particular. Hay una moda que es grabar tu conversación con tacheros últimamente. Hay varios que van, como los celulares graban, entonces le tiran la lengua al tachero y lo van grabando y después lo suben al Facebook. Realizadores audiovisuales en lo próximo. No sé si vio Los Anillos de Newton, la serie de la que hablamos el otro día. Estuve viendo, vi los dos primeros capítulos, ayer no lo puedo ver. Yo no vi el segundo, vi el primero. Ayer fue uno que iba a un cementerio, dio a luz... una mujer adentro de un colectivo, sí. Y después iban al materno infantil. A lo que iba es la serie de un psicólogo que le sacan la matrícula y termina como remisero. Se vuelve remisero, y bueno, nada, ahí anda haciendo las suyas por la ciudad. Sí, estuvimos comentando el martes, al día siguiente del primer capítulo, con el señor Gustavo Vierna. Está muy bien hecha. Al guion hay que darle todavía un poco de barrilete. De los actores, no sé si al guion. Es que el guión todavía no termina, es como que todavía está planteando la historia, habrá que ver si después se desarrolla. Por lo que yo entiendo es un tipo que va en el remix y que vive distintas historias. No, porque ya se está interrelacionando el primer capítulo con el tercero. Sí, el tercero no lo viste. Vi el final. Ah. Pero el final alcanzaba a decir que hablaba con Tolaba, que había sido... Ah, claro, es verdad. Ah, ¿vio? ¿Vio que yo estoy atento y usted no? Y el montajista... Sí, quiero decir que me quedo hasta el final para ver, cuando dice asistente de producción, Lalo Mamani. Sí, solamente para eso. Es muy bueno porque uno chusmea ahí quiénes están, quiénes no. No conozco a nadie. No, yo algunos conozco. Encuentro más conocido en la revista a veces todavía que en la realización. Quiere decir que mi mundo está cambiado. Porque lamentablemente me está pasando eso. Yo en la ABC conozco a algunos también, pero bueno, ahí... Usted también en la ABC vive, ¿sabes? cajón de comida porque terminó vomitando. Y después, bueno, no ver video, no sé con qué... ¿Con qué se puede entretener? ¿Con qué se iría a entretener? Póngale un metegol. La madre parece que es la encargada. ¿Nada más se va a un metegol? Aparentemente. ¿Pero nos van a vender después fichas para jugar o porque... No, ahí usted está, capaz ahí está, de, no, usted es capaz de que... 20 más las fichas. Sí, por eso. Usted capaz colabora de... con la casita de los feudos. Pero bueno, no sabemos. Bueno, vean, yo tuve una vuelta un casamiento, mi mujer, un casamiento en Buenos Aires, y ve que en Buenos Aires se usa mandar una tarjeta. Me llegaron como 5 tarjetas, parecía una publicidad de algo, porque eran como una que te invitaba a la iglesia, otra que te invitaba a ah, bueno, cosas después, una que... otra tarjeta que te decía la caja de ahorro, sí, y otra que te decía, nosotros ya tenemos los muebles, ya tenemos todo, nos queremos nuestra propia casa, así que a contribuir con tu ladrillo. Y la te decía, ¿dónde? Una casa para arroba, no sé qué, no sé cómo era, qué sé yo cómo tenía, pero para ellos. Y bueno, para, que era un mail para que te mandes. No, mail, no, manda caja de ahorro. Manda fierro, manda varilla de seis, o sea, al corralón, no, el amigo. La caja de ahorro. Lamentablemente quedó trunco el matrimonio a las 3 semanas de casarse, así que no puedo. No sé cómo hubiese terminado la historia, así que hubiese juntado los anillos, voy a decir, los ladrillos necesarios. Llegaba a volver a la luna y mail y se separaron. Pucha. Arranque con el deporte nomás que yo voy a atender un llamadito. Espero que llegue un mensaje de Lalo Momani que es... tiene razón con el guión, que... tenés razón con el guión, nada. ¿Qué más dice Lofe? Estaría bueno sacarle más el cuero a la miniserie. Bueno, ahora le sacamos el cuero sin ningún problema. Después no se nos vengan a ofender ni vengan todos los cineastas a querer golpearnos porque nosotros somos muy cagones y no le vamos a hacer frente. Quiero aclarar antes de cualquier cosa. Ahora sí, señor, nos metimos con el señor Santiago, nuestro especialista en deporte, que seguramente está emocionadísimo porque después de muchos años... yo calculo que tenía 12 años, fue la última vez que lo vio jugar a River un torneo internacional y hoy se le da la oportunidad. Sí, fue a los 12. ¿No es que les digo? Hace 4. La última vez... Qué lástima que justo la vez lo tocó jugar con un equipo argentino. Sí, no, es que al principio la sudamericana es más o menos así, digamos. Claro. Pero hoy juega River a las 7:30 y ya está el equipo preparado. Iría con 4-3-1-2 y en el arco irían Chichisola, Poncio, de lateral por derecha. Sí. Maidana. De lateral por derecha, Poncio. ¿Qué? Poncio de Badalobana a lateral, a jugar de lateral. Sí, está empezando, ya lo probaron el fin de semana pasado. Claro. Y los dos centrales serían Maidana y Balanta, el colombiano. Sí. Y Iván Jenny, el lateral de izquierda. Después irían Craneviter, de 5 Ledesma, y por izquierda Rojas, enganche. ¿Tiene un jugador que se llama Craneviter? Sí. ¿Dónde es? Es de River, Argentina. No, ¿Argentina? Sí. ¿Y se llama Craneviter? Sí, ¿por qué? No, tiene nombre de supervillano, digo. Ahí el doctor Craneviter, hay que matarlo. No, es estupideces que pienso de vez en cuando. Sí, de enganche Lanzini, y arriba, bueno, arriba está Mora, pero no se sabe el otro delantero y... Ramón, para poner presión, lo puso a Gutiérrez de titular, que todavía no está habilitado. Ajá, está bien. Y, bueno, después... Hay todo un lío legal con ese tema, ¿no? Sí. Es porque está inhibido, no sé qué... Todavía no pagaron, no sé. Después, y la última vez que jugó River fue en la Sudamericana del 2009, hace 4 años. En la ida había perdido 2-1 en el Monumental, así que ya estaba complicado con el gol de visitante y eso. Y en la vuelta perdió 1-0, así que lo pasaron por encima. Y el DT para aquel entonces era Grosito. Sí. También formaba con la misma formación, 4-3-1-2. Pero del 11 que estaba ahí no hay ninguno ahora. No quedó ninguno. Sí, está en 4 años. Claro. Navarro, Galmarini, que fue expulsado. Galmarini. Ahora figura de... De Tigre. De Tigre, exactamente. Cabral, Coronel y Orban, otro de Tigre. Barrado, Paniagua de 5. ¿Qué pasó con Paniagua? No. ¿Dónde está saliendo el caño por ahí? No, un ex jugador de River, digo que es esa. ¿Paniagua? Sí, con ese. ¿De qué época? De hace 4 años, el día que junto a una internacional. Hace 4 años estaba en el lance, digamos, en el último que jugó... Era titular en el último partido internacional de River. Pini tenía 12 años y no se imaginaba que se iba a ir a la B. Por ejemplo, entre otras cosas. Pasaron muchas cosas en esos 4 años. Che, me tengo que ir. ¿Ya se tiene que ir? Sí, increíble. Capaz que después llegue, no sé, pero me tengo que ir. ¿A dónde tiene que llegar? A quinoterapia. ¿Y qué quiere volver acá? Suena. Y vamos a ver. Ya no, no, ya, no sé, son en esta vida todo, pero sí, sí, sí. Necesitaba un escribano. Pero me bueno, acá le dijo a un Santiago, un tocayo. Sí. Bueno, estamos repasando formaciones. Sí, repasen. Me encantaría hablar de aquella formación de Gallardo. ¿Usted viene mañana o no? ¿Mañana es? Viernes. Sí, sí, yo creo que sí. ¿En qué anda? Y acá la mamá quiere que le saquemos más del cuero a la miniserie, dice. No, a mí me gustó, Perdón que interrumpa. ¿Sabes? Sí, antes que se vaya. No, no, no, me pareció un poquito eso, capaz. O sea, y aparte hay algo que me encantaría, es que tenga más la tonada más salteña, pero bueno, entiendo que la elección del personaje que hable en una cosa así, medio, no sé si es porteño tampoco, pero que hable en un tono medio neutro, es una decisión. Pero me hubiera encantado que esté más metida ahí la arrastrada la R y no sé qué, pero bueno. Sí. Y me hace acordar mucho a Mauri Montaldi, el personaje, el que lo podría haber hecho, y dije, tendríamos que hacer una serie con Mauri. Alguna vez había que traerlo. Y tengo para traer dos personajes, pero ¿qué hablan o no? Mañana viene Mimo. ¿Mañana viene Mimo? Y no sé, estaba acá los viernes. Habría que mandarlo a otro día, el martes. Bueno, no, el martes está Gustavo. Se habla con el Mimo. ¿Te imaginas Gustavo y el Mimo? No, yo solo, sí. Yo remando es un río de dulce leche. ¿Sabes lo que es eso? Papá, yo contaba el carbadiente. No, mañana charlas con un Mimo. Es una nueva sección que hemos inventado. Que bueno, ayer a falta de nosotros dos. María, sí. Un saludo. María está en Mendoza. Sí. Se sí. Fue a ver al hermano. Ah, yo pensé que iba por algo. No, que si está que con el candidato concejal de San Lorenzo, que bueno, vaya a Mendoza. Si me lo pregunta, digo, ¿será una reunión del partido? Sí, por qué salta. Bueno, pero capaz que es Cobos. Bueno, ¿saben que la vez pasada vino el con un violín? Sí, me vi una foto. Bueno. Y vi cómo estuvo. Y contestaba todo con el violín. Muy bueno. Un violinazo era así, dos violinazos no. Ah, bien. Y le dimos la misión que esté pispeando en la peatonal para ver si es que ve algún chisme que sea jugoso, venga y no nos cuente. ¿De qué manera? Me encantaría saber. Pero viernes, nosotros le vamos sacando. Vi a alguien. Sí. Famoso. Claro. Dígalo con Mímico un día viernes, que es muy radial nuestra sección. Pero bueno, no, no, mañana vengo. En principio, mañana vengo. Sí, sí, sí. ¿Usted sí, está sí. En todo legal usted? Sí, pero bueno. ¿Hay riesgo de que termine preso? No. Que le quieran intervenir en su casa, como le pasó a Villalba. Justamente tengo que... Hace poco hice una operación de compra y necesito comprar, juntar plata. Para trabajar. Francisco, no te hagas, pues vamos arriba, carajo, dice José. Ahí está, vamos, José. Bueno, Piri. ¿Usted hincha de River? Claro, yo soy de River. Fanático. Bueno. Un gusto, los juegos de gracias por venir. Sí, la verdad. ¿Cuándo tocan de nuevo? Chao. Chao, hasta luego. Un abrazo para toda la gente de Salta. Muy ricas las empanadas. Sí. Bueno, la peña también de Valderrama, inolvidable. ¿No fue la peña de Valderrama? No. Ah, listo. Se va entonces Santiago Los Fuegos, que ha tenido, ha pasado a saludar, literalmente, no sé en qué andará, en qué negocio extraño, pero bueno, seguimos con el señor Piri. ¿Cómo le va, Piri? Bien. Me estaba comentando entonces que River, ¿a qué hora juega? A las 7:30. Ah, ¿en un ratito? Sí, dentro. Enseguida, le toca de día todavía. Sí. ¿Lo va a ver o no? Sí, sí, obvio. ¿Usted es muy fanático viendo los partidos? Sí, bastante. ¿Se saca insultos frente a la tele? No, capaz alguna se me escapa, como diciendo qué malo que es este, pero no, después... Tranquilo. ¿Y aquí en Salta era hincha algún equipo? El que más me gusta es Gimnasia y Tiro, pero no va mucho a la cancha. No. Ah, está bien. Perfecto. No sé, ¿siga con el formación? Creo que quedaba. No, que me tocaba terminar la formación, que era Buonanotte, Mauro Díaz de Enganche. ¡Buonanotte! Sí, el... ¿Dónde está Buonanotte ahora? En Italia, ¿no? No, en Granada, me parece. España. Ah, en España. Sí. Y... ¿Me habrás cambiado la voz? No, es una pregunta ahora que me surge. Y... Madre, bueno, y arriba estaban Ortega y Fabiani. El burrito y el ogro. La dupla esa. Como de película, ¿viste? De Shrek, el ogro. Sí, el... sí, sí, el burro, exactamente. Ah, mira, bueno, no había caído. Así y... que bueno, esa era la última formación de un River. Sí, el Internacional. Internacional. Está bien. Y también, bueno, y la formación, San Lorenzo ya tiene también su formación. Ah, ¿cómo es? Dígala. Juega con 4-2-3-1, la que viene usando. 4-2-3-1. Ah, sí, bastante ofensivo. Clara. Y en una flecha. Sí, bastante. Sí. Y en el arco iría Álvarez. Sí. Y en la defensa irían Prosperi, Seto, Gentiletti más. Y de 5 serían Mercier y Ortigosa. Sí. En el medio, un poco más adelantado, Buffarini y Piatti con Correa, que es un pibe que tienen, bastante de lo mejor que tienen. Y arriba Cauterucho, que es un goleador que trajeron. De Quilmes. Sí. El ex quilmeño, sí, que más o menos el único que más o menos está haciendo algo. Claro. Sí, el que la clava, digamos. Perfecto, sí. Sí, por decirlo mal y pronto. 7:30 entonces el partido, ¿dónde juegan? En la cancha de San Lorenzo. En cancha de San Lorenzo, partido de vuelta. ¿Cuenta los goles de visitante o no? Sí. ¿Cuenta los goles de visitante? Ayer Cauterucho se habló del gol de visitante, cómo tenían que estar. Claro. Al final ahora es más un garrón jugar primero en tu casa que de visitante. Y sí, más presión, digo. Porque antes decían que era mejor terminar la serie en tu cancha, porque bueno, podías manejar más o menos el resultado, pero ahora es peor porque te hacen un gol, vos estando en tu cancha, te hacen un gol en el segundo partido y tenés que salir a remontar los goles. Y encima con toda la cancha encima, todo el peso de tu gente. Se te da vuelta, exactamente. Y después tengo información de Boca también. Sí, ya dígame que se me interesa. Bueno. Lo más interesante fue lo de Gago, que bueno, ahora se está moviendo con el resto de los volantes titulares. Sí. Pero no iría ni al banco y jugaría un partido. Lo que tiene pensado Bianchi es guardarlo y hacerlo jugar un partido con la reserva contra la reserva de Vélez. Y no juegue contra Estudiantes, creo que el que viene. Claro. Sí. Gago, que en los últimos años jugó cuánto, dos partidos, tres. Sí, en Vélez no hizo nada, se lesionó ahí. Así todo se llegó a Boca, bien. Bueno, es por lo anterior. Falcioni dijo que si se cruzaba con Riquelme lo saludaba. Sí, es que para mí por lo que dijo, no se mostraba muy enojado. Es más, todo como fue bastante exitosa, digamos, la... Gracias a eso vos que no estás peleando con él a la vez. Y sí. Pero, digamos, consiguió bastante. Ahora jugaba feo. Pero sí. Bueno, no importa. Mientras se gane. Sí. Bueno, después de Independiente. Sí. Nada más. Brindisi solo tenía un cambio pensado para el arco, digamos. Metería a Rodríguez y lo sacaría a Asman. Y estaba probando de cambiar los centrales. Pues, estaba probando una dupla de Tula y Morel. Independiente que tiene que empezar a ganar si quiere tener chance de subir a descender. Sí, ya el otro día no está ligando una. El otro día iba 2-0 arriba. Sí. Son tres ascensos directos, ¿no? De la B Nacional. Sí, y hay 22 equipos. Hay 22 equipos, un torneo larguísimo y bueno, no arrancó la mejor manera para el equipo de Independiente. ¿Tiene algo más? Sí, tengo de Racing y de tenis. Dígalo. De Racing, bueno, no es muy importante, pero se mostraron enojados el jugador Ricky Centurión, enojado con Sam, por cómo gritó el gol. Ah, pues perdió la oportunidad de patearlo, ¿ya está? Sí. ¿A llorar a la iglesia? Y sí. ¿Y bueno, por qué quería que Sam no grite? Y bueno, eso dice que no lo gritó, que se lo gritó a Subeldía nomás, no a sus compañeros, pero uno ve el festejo y... Bueno, ¿qué pretendía que Subeldía lo banque? Si lo tuvo, ¿cuánto tiempo? No hizo ningún gol, después puso a los chicos y le hicieron goles. Sí. Igual Racing yo creo que tiene el mejor plantel de... Bueno, o el mejor, uno de los mejores planteles de Argentina, con un equipo que hace ya cuatro torneos, que viene más o menos los mismos chicos, todos salidos de las inferiores, que se conocen siempre y no juega nada. Y sí, bueno, era otro, digamos. Centurión tiene un problema cardíaco, ¿no? ¿Puede ser o algo por el estilo? Sí, me parece que sí. Tiene algún problema, por lo que no lo pueden vender. Sí. Así que se le va a quedar por vida a Centurión. A Rusia le van a vender, pero después descubrieron el problema ese y no... A Rusia. Bueno, sí. ¿Y después que me dijo que tenía también otro...? Sí, bueno, dijeron que se olvidó que los jugadores... Dijeron que se olvidó que lo bancaron en su peor momento. Y después, otro cambio de formación... Ortiz, que se perfila para sustituir a Miglionico, que está expulsado. Perfecto en la defensa eso, ¿no? Sí. Después, bueno, en la preliminar de Champions que hubo ayer, jugó el partido más destacado fue Arsenal-Fenerbahce por la ida. Ganó el Arsenal 3-0 de visitante en Turquía, digamos. Claro. Y bueno, ya está a un paso de llegar a la Champions. A la fase de grupos. Sí. Y perfecto. Bueno, y la Mela podría irse al Tottenham. El equipo donde jugaba Gareth Bale, por ejemplo. ¿Y ahora también está en la Roma? Sí, en la Roma. Está bien. Y el partido más importante de ayer fue Barcelona-Atlético Madrid por la Supercopa de España. Ah, empataron 1-1. Sí, gol de Villa, golazo de Villa. Sí. Y otro de Neymar, de cabeza. Villa, que jugaba hasta hace poquito en Villas, ¿no? Sí, David Villa, el guaje. ¿Y lo gritó? No, lo cantó, pero no es que lo gritó. O sea, no lo mandamos a Centurión que lo muera patada. Ah, listo. Ya que lo busque con el resto de su amigo. Está bien. Mamito, te aparece Centurión con los guachiturri que hacemos. ¿Y eso era por la Supercopa? Es partido de ida, sí, ¿no? Sí, salió Messi en el segundo tiempo. Está lesionado y lo convocaron igual, estaba leyendo recién. Después entró Fabregas, pero sí, jugó un tiempito y después lo sacó. ¿Y el gol lo hizo Neymar? Sí, de cabeza. ¿Cuánto puede llegar a durar Neymar antes de pelearse con Messi? No sé. Dicen que están como amigos, digamos, pero uno nunca sabe, dicen tantas cosas. Claro. Y bueno, lo mismo decían de Palermo Riquelme, mire cómo terminó todo. Claro. Y estamos en condiciones de hablar de Halcones y Gavio y Palomas. Usted no sabe de qué le estoy hablando, esto del Boca del 92. Se habían peleado el Beto Márcico con Navarro Montoya y decían que uno era el grupo de las Palomas y otro de los Halcones, por el peso que tenían dentro del plantel. Y bueno, de tenis, ayer jugó Pico Mónaco. Sí, que está de nuevo con Zaira Nara. Sí, que por octavo de final en Winston Allen. ¿Qué más meritorio? ¿Que estar en novio con Zaira Nara o ganarle a quién ganó? No, perdió. Ah, ¿perdió? Sí. Encima, no, sí, ya está. Sí. Es que Zaira Nara. Sí, sí. Las Nara te sí. Comen el riñón. Mirá a Maxi López. Te liquidan. Sí. Bueno, perdió contra el ucraniano Dolgoporov, que está, si bien es un buen tenista, está un poco más abajo en el ranking. Mónaco está 31. ¿Dolgoporov? Sí. Parece como si fuese un remedio. Claro. Dolgoporov pastilla, para el ataque de asma. Sí. Perdón, sí. No, es que... Usted me está nomás, usted no me devuelve a mí, me está tranquilo. Estaba buscando algún remedio que termine con Rauca, me sonaba, pero... No. ¿Dolgoporov? Y bueno... Después perdió 2-1. El tercero lo tenía, iba 3-1 arriba y se le dieron vuelta 6-3. 5 games seguidos. Gran problema de Peco Mónaco, pecho frío. Sí. Perdió 6-4, 3-6 y 3-6. Está bien. Bueno, a la casa. Y bueno, también tengo el ranking que cambió hace poco, digamos. ¿Por qué hinchamos? No, la verdad. Del potro, ¿quién es el que mejor está ubicado? El número uno. No, el mejor del argentino. Ah, del potro. ¿Cómo está? Sexto. Ah, está bastante bien. Por primera, sí, ahora está arriba de Federer. Federer está séptimo. ¿Federer está séptimo? Sí, primera vez en su historia, en la historia del potro, que está arriba de Federer. Mira, porque tuvo que bajar el otro, porque es el tema. Claro. Yo voy a ser como el taxista argentino. Sí. Tuvo que bajar Federer, porque si es por del potro no puede subir nunca. ¿Qué es eso? Sí. Y primero está Djokovic. Sí. El serbio. Rafael Nadal ahora está segundo, lo bajó a Murray del segundo, que ahora está tercero. Sí, cuarto. David Ferrer cuarto. Tomás Berdych quinto. Sexto, Juan Martín el Potro. Bueno, que ya lo habíamos dicho, de Federer también séptimo. Se acabó la mentira Federer. Claro. Y bueno, octavo, Joe Wilfred Tsonga. Sí. El francés. Gasquet, otro francés. Y décimo, Wawrinka. Tsonga, el negro grandote, ¿no? Tsonga es grandote, no sé, es medio como... No sé si es negro. Bueno, en café, pero sí, un negro, sí. Grandote. Sí, grandote. Acá en Argentina le dirían el negro. Sí. Está. Y décimo, Wawrinka, el suizo, compatriota de Federer. Ah, mira. Y después del top, tengo el top 100, digamos, de los argentinos. Sí, ¿qué más está? No, de los argentinos que están en el top 100, estaría... Del Potro sexto, el mejor ubicado. Después segundo Mónaco en el 31. Charlie Verloc en el puesto 48. Bastante bajamos. Ceballos. Delboni, que era del que hablábamos, del tenista que hablábamos hace un rato, el de azul. Sí. Leo Mayer 81. Y Guido Pella 94. ¿Nalbelia no siguen tomando en cuenta o sea no? No, ¿para el top 100 o para la débil? No, digo para las vidas, para el tenis. Nadie nos llama para jugar, aunque sea un picadito, che, a ver, a venir que te van a pelotear un rato. Y puede ser, pero digamos, las cosas a ver si Nalbandian tiene ganas. ¿Pero está lesionado o está jugando ahora? Sí, está queriéndose recuperar. Ah, está bien. Hay otra cosa. O sea, habrían nada más 7 argentinos en el top 100 del mundo, digamos. Ah, perfecto. 7 de 100, puede haber sido peor todavía. Y sí. Está bien. ¿Tiene alguna información más o estamos? Cerramos. No, después... Lo último que tengo... Sí, dígala. Sí, lo último es... Hoy me vino con machete, señor. Esta vuelta la vengo organizado. Sí. de lo último que tengo es de básquet, que es que ahora Ginóbili está haciendo como una especie de pretemporada, sí, en Bahía Blanca, un entrenamiento, y dijo que volvería a San Antonio, recién regresaría a San Antonio los primeros días de septiembre. Ah, se quedó un rato largo. Sí, para eso. Ya está, ya firmó por San Antonio, se quedó un año más en San Antonio, ¿no? Sí. ¿Cómo quedó? ¿Sabe? Por casualidad, lo estoy preguntando, no necesariamente lo tiene que saber, pero quedó más o menos en el mismo equipo o no en San Antonio. ¿Sigue Duncan, Parker y demás? Duncan, sí. Duncan estoy seguro que sigue, pero Parker no tengo idea. Ajá, perfecto. Mantuvieron la base de los pibes. Así que bueno, ¿algo más? No. Cerramos, digo, el fútbol muy completo, el mensaje, sí, en la columna de se está poniendo la columna de deporte. Sí. No vino el veedor hoy, suerte, porque éramos dos nada más. Sí. No, bueno, pero digo, venía el veedor, que es el señor Tomás García Zenin, que está dejando la posta. Él después va a reformular su columna y se va a convertir en lo que es ahora. La nada misma hecha una columna, como es en total este programa. Así que usted es el nuevo conductor de deporte. Sí. Gracias. Sépalo. Bueno, ¿listo? Sí, supongo. Bueno, se puede quedar si quiere, si tiene tiempo, no hay ningún problema. Participa acá, prende la computadora, haga lo que quiera. Nos vamos con la música, nos vamos con Molotov, ya volvemos. We'll be right back. nuevo sistema. No te desesperes, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Inicia el espacio publicitario, invierno 2013. Omega Radio 97.1. Solo buenos momentos. Ya regresamos. Compra y vende con Salta clasificados gratis. Llama al 421-6382. Conseguila en kioscos y revistarías. Salta clasificados gratis. Lo que busques encontrarás. Baterías Elma, siempre a tu lado. SOS 24. Llama del delivery de baterías. En el 0800-993-62. Baterías Elma, junto a vos. Si necesitas productos de librería, artística, juguetería, regalería y artículos de temporada, encontralos en Bello Express. Envíos a domicilio, atención especial a empresas al 422-9090. Open Gangnam Star. Además, por cada 100 pesos de compra participás de sorteos mensuales. Bello Express, Pellegrini 331, teléfono 431-2016. Bello Express, más de 15 años en los hogares de Salta. Integral. Red de Ópticas los espera en Buenos Aires 96 y en el Paseo Libertad para brindarles los mejores planes, promociones y la mayor variedad en marcas de renombre internacional. Integral, Red de Ópticas, nuestra amistad con los clientes y amigos es nuestro mayor tesoro. Los playones deportivos ya están incorporados en la actividad cotidiana de miles de niños, jóvenes y adultos. Estamos trabajando en 40 playones en los barrios para recuperar estos espacios de contención. Juntos podemos proteger nuestro barrio. Gobierno de la Ciudad de Salta. Intendencia de Salta. Hola, soy Matías Rossi, campeón de TC2000 con Toyota. ¿Sabías que llegó el nuevo Corolla XRS? Te va a encantar apenas lo veas por su look deportivo. Alerón, spoilers, faldones, ópticas... ¡Ey, pará! ¿Vos sos el locutor? Matías Rossi, soy yo. Así que ahora, el cierre es mío. Nuevo Corolla XRS. Cuídalo, muchos se van a querer subir. Toyota en Salta es Autolux, tu concesionario oficial. Te esperamos en Avenida Excombatientes de Malvinas, 3571. Teléfono 495-6050. Visita nuestro sitio web en www.autoluxsa.com.ar. Redset, soluciones tecnológicas. Redset, soluciones tecnológicas. Servicio técnico y venta de PC, notebook e insumos. Asesoramiento sin cargo. Redset, soluciones tecnológicas. San Martín 910 y Jujuy 450. Teléfono 422-9397. Nuevo suavizante Borita Premium, con microcápsulas. 30 días de frescura y perfume. Borita, abraza más, sentí más. La 550 no para. No vas a parar de tomar Fernet este viernes en el nuevo Mao. Pizza 2x1. Pizza 2x1. Te llevas dos Fernet Blanca y pagas 1. El sábado, el privilegio es Millas. Porque las primeras 200 chicas entran gratis y con una consumición. Sábado, nuevo Mao. Viernes y sábado, nuevo Mao. Alto porte suyo, alta fiesta y bastante. Si todavía no tenés un cero kilómetro, es porque no visitaste Summer Sociedad Anónima, concesionario oficial Chery. Conocé nuestros modelos Chery Cucú, Face, Skin y Tigo. La combinación perfecta de tecnología, confort y excelente precio. Garantizamos servicio postventa y todos los repuestos. Te esperamos en Avenida Paraguay 2700 o llamanos al 495-6031. Concesionario Summer Chery, con el respaldo de Fabua Sociedad Anónima. En Urgra, seccional Salta, trabajamos para defender los derechos y lograr más beneficios para los trabajadores los hoteleros y gastronómicos. Te esperamos en nuestro sede, Balcarce 693, teléfono 431-1540. Urgra, sección en Salta. Hechos, no palabras. Conducción, Pablo Alejandro López. ¡Hola! Soy Grifo y quiero invitarte a que juntos cuidemos el agua en Salta. En casa, en la escuela, en el club. ¿Cómo es? www.aguaconsumocuidado.com.ar. ¡Eso! Ahí te espero. ¡Está buenísimo! Porque cuidar el agua es importante. Juntos, chicos y grandes, queremos aprender a cuidar el agua que todos necesitamos. Aguas del Norte, la compañía de todos. Vidar Max, el autoservicio mayorista líder en el país en distribución de artículos de limpieza, perfumería y cosmética. Mejoramos los precios de la competencia. En Vidar Max siempre contamos con el mayor surtido y calidad, la más alta tecnología para su mejor atención, experiencia y trayectoria a su servicio. ¿Quién te da más? Medamax en Salta, Avenida Paraguay, frente al Mercado Conflutos. Teléfono 427-0254. Recordando. Sistemas listos. Y en línea. Tenemos todo listo para continuar. Fin del espacio publicitario. Invierno 2013. Omega Radio. Omega Radio 97.1. Solo buenos momentos. Estudia diseño de interiores en la Universidad Católica de Salta. Podés realizar proyectos y dirección de los espacios interiores y su equipamiento, diseño de oficinas, locales comerciales y jardinería. Diseña tu futuro utilizando todo lo que te brinda la imaginación con la carrera de diseño de interiores de la UCASAL, la educación universitaria que asegura tu lugar en el mundo. El Cuarteto de Nos vuelve a Salta y presenta nuevo disco, Porfiado. Porfiado. La verdad es que no hay una verdad, leyendo una pared. Los uruguayos, ganadores de dos Grammys latinos, vuelven a girar por el norte argentino. Voy caminando por el lado. Viernes 23 de agosto, 22 horas, Barcelona Bar, Balcarce 840. Entradas en venta en Atípico y Chaco. Ya es tarde. Un programa que como no tiene un peso, adhiere a la mediocridad de decir que lo importante es la salud. Ya es tarde. Hasta las 18 por Omega 97.1. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo. Compañeros, sabemos que por nuestro ego de creer que nos manden mensajes, las únicas beneficiadas son las empresas de teléfono. Pero nosotros prometemos que si dejamos de ser los que menos mensajes reciben de toda la programación de Omega, iniciaremos una revolución por unas telefónicas más inclusivas, más justas y para todos y todas. Campaña Queremos Ser Penúltimos. Manda tu mensaje al 1545490000. 1545490000 y ayúdanos a no quedar abajo en la tabla de posición. You can hear me. 17:23, ya después de la tanda arrancamos con la última parte de ya es tarde de hoy. Se fue los fuegos, mañana prometió que venía, así que seguiremos con el sorteo. Mañana primera hora haremos el sorteo, o sea, apenas arrancamos hacemos un sorteo. Lo hacemos ahora, nomás con el señor Abel Mendilar, su cual lo vamos a presentar. Así que últimos minutos para inscribirse. Hasta ahora hay 4 inscriptos nada más. Está Vanessa, está Julieta, está Pablo y está Mariano. Son los 4 inscriptos para participar en un sorteo por entradas para ver al Cuarteto de Nos mañana 23 horas ahí en Barcelona. Mañana 22 horas en Barcelona, ahí en la calle Balcarce, el boliche que está en la calle Balcarce justo antes de llegar a Necochea. Tenemos esos 4 anotados en un ratito. Entonces antes de las 6 hacemos sorteo, cosa de que a los que no ganaron darle tiempo de poder ir a comprar sus entradas a Chaco y Atípico, que nos están vendiendo las entradas para ver el Cuarteto de Nos, que ayer estuvo en Buenos Aires en los premios Gardel. No pudo ganar en la categoría mejor álbum de grupo rock, que lo ganó Ilya Kuryaki, pero bueno, estuvieron ahí ternados o tetraternados. ¿Cuándo es 4? ¿Cómo se dice? Empecé a... ¿Ahí? ¿Qué? Tetra, bien. Pero ternados, la terna, nos cagamos con la terna. Bueno, las nominaciones. Está bien, eran 4 nominados. ¿Cómo le va, señora Bernardín Arzú? Bien, muy bien, por suerte. Tengo un negocio para proponerle. ¿Cómo? Tengo un negocio para proponerle. A ver, dígame. Yo, ¿qué hubo? Todo legal, todo... Sí. Se puede ganar desde 500.000 pesos en adelante. De 5.500.000. Bien. Sí, que tiene un poco de suerte. Bien, me prendo. Sí, me se prende, listo. Bueno, agarro la escopeta entonces. No. Sí, porque se han escapado 13 tipos del penal de Ezeiza, y de los cuales han podido recapturar 2 nomás, y 11 que andan libres por la vida, y han ofrecido 500.000 por cada uno. Bien. Podríamos hacer como la película, como Django. Como Django, exactamente. Para cazar recompensas. Bueno, cazar, suponte 10, son 5 palos. Deja uno ahí libre, por dando vueltas por ahí. Mira, acá tengo la... dice que son las fotos de algunos de los que creen que se escaparon. Sí, no, son ellos. Sí, tienen los nombres también. Luciano Méndez ya se prendió Piri también para salir de cacería. Luciano Javier Campo, Alberto Manuel Freijo, Tiago, ahí nos llama Tiago, Tiago Jiménez, Renato Dutra. Bueno, si alguien quiere vender algo con esos nombres, no se lo compre y tírele una red encima porque capaz que le detuvo a 500 lucas. Qué feo de ser parecido a una de estas personas, ¿no? Y ya debe tener más de una persecuta por ahí. Por eso te digo, encima sos parecido, te agarran confundido y encima te exigen que le vea. Te digo que ya me parece hasta alguna cara conocida de ahí, ¿eh? Sí, si piensa uno encima que le deja unos pesos. Así que ya saben, ese es el negocio que se viene, es lo que pica en punto este año. Bien. Bueno, sí. ¿Va bien con la economía? Pero ve usted que dice que este país no da para más. No, nunca dije eso. Está bien. Da para mucho. Y también se viene el Dimension Comic, también me han pedido que pase este chivito. El concurso de cosplay Dimension Comic 2013, organizado por el Clan Fantasy, es sábado 24 de agosto a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Sí. 24 y 25 de agosto de 14 a 23 horas. ¿Cómo sabe? En la Casa de la Cultura, Centro Cultural de América. Y Plaza 9 de Julio. Proyecciones, charlas, concursos, stands, muestras, de todo. No me digas que usted está metido ahí también. No, tengo aquel afiche frente a mí. ¿Y qué hace con el afiche? No tengo. Ah, le traje una afiche acá. Viendo de cómics. Sí, pasa, hay mucha gente disfrazada. Una vuelta me pasó este año que en el mismo lugar donde hacían un encuentro de anime, había también un seminario de stand-up, de monólogos. Ah. Que estaban dando, yo estaba ahí colaborando y en un momento me fui a buscar unas cosas, como volví ya se había llenado de gente. Ajá. Y tuve que hacer fila para entrar. Adelante tenía un Power Ranger, la muerte, venía yo y atrás venían dos Sailor Moon, no sé qué era lo que venía atrás mío. Tenías la de perder. No había forma de explicar si es que pasaba alguien en la puerta, que hacía yo parado ahí, no, mira, yo vengo a buscar un libro, le iba a decir. No, estaba ahí. Yo, ¿de qué estaba disfrazado ahí? Diosito, ¿cómo se llama? De Teletubbies estaba disfrazado. Bueno, vos sabías que hace... Se anotó Matías Moya para la entrada, listo, que me pase el número de DNI y ya está anotado. Buenísimo, me gusta el Cuarteto de Nos, seguramente iré a verlos. Buen grupo. Nadie se le conseguimos un pase prensa. Buenísimo. No, que te quería comentar, hace 2 semanas fue el Comic Con, no sé si Pire habrá escuchado hablar de alguna vez de eso, es como el mundial de estas juntadas de cómics. y el que le gusta Breaking Bad, que es una serie muy conocida en los Estados Unidos y en todo el mundo porque viene ganando los Globos de Oro en los últimos años, tiene una audiencia de millones de personas en todo el mundo, sí. Cayó el protagonista de esta serie, Bryan Cranston, que es el actor, vestido de Walter White, que es el personaje que hace en la serie. Sí. O sea, cayó con la misma ropa y con una máscara de Walter White. Entonces iba caminando en medio de la gente y le llamaba la atención porque era el único que tenía ese disfraz. Y caminó por medio de todo el Comic Con, se subió al escenario y se sacó la máscara y era el mismo atrás de la máscara de su personaje. La gente, bueno, esas cosas le encantan a la gente del cómic, así que tuvo gran éxito. Muy bien, sí. ¿Y cómo se enteró de esas cosas usted? Porque soy fanático de la serie, me encanta. Justamente era para anunciar el regreso de la última media temporada que venía esperando hace un año y volvió ahora el 11 de agosto, así que fue como el impulso final para la promoción. Bueno. Buen dato, sí. Me dijo hoy teníamos muchos temas, me dijo sí, cortitas y al pie. Cortitas y al pie de economía de actualidad para acá, para que se entere Piri, que a veces las chicas le preguntan de economía y no sabe nada. No sabe qué responder. No sabe qué responder. ¿Se levanta con economía o no, Piri? Que tengo, digamos, sé como en mi colegio ahora tenemos que elegir entre dos orientaciones, que sí. Es la humanidad, que vendría a ser historia, y economía. La ajá. Economía no garpa. ¿Usted no enganchaba con economía? No, nunca se enganchó con economía. Se puede vivir de última, pero engancharlo difícil. Bueno, cortitas y al pie. Uno, pero ¿ah? Usted va a un boliche y le habla el deflactor y no puede faltar. No. ¿Eh? Se dan media vuelta y se van a la mierda. No, ¿qué quieres que te cuente el deflactor? Y genera intriga, ¿de qué me estará hablando con el deflactor? Claro, y cuando se explica y... Bueno, ahí hay que buscar un marketing un poco más. Sí, hay que venderlo mejor, ¿no? Sí, falta un cierre. Un problema de guión ahí, es como los anillos de Newton. Siga. Bueno, cortitas y al pie. Mercado laboral en Salta. Se publicaron, el INDEC publicó los datos referidos al segundo semestre, al segundo trimestre de 2013. Sí. ¿Cuál es la situación de Salta en este segundo trimestre, es decir, marzo, abril, mayo? Abril, mayo, junio. Situación en Salta. ¿Qué cambio hubo con respecto al primer trimestre del año? Tasa de actividad subió al 46,6%. Es la más alta de la región y es la mayor registrada del año 95. ¿Qué es la tasa de actividad? La tasa de actividad se refiere a la cantidad de personas del total de la población que trabajan. Es decir, que el 46% de la población de Salta está trabajando. Ah, perfecto. Bien. Después, la tasa de empleo, que se refiere a la cantidad de personas que están efectivamente trabajando, es decir, no estamos contando a los que están desempleados. Sí. La tasa de empleo subió del 40,8% al 42,6%. O sea, 2 puntos porcentuales prácticamente. Yo tengo mi teoría ahí. ¿Cuál es su teoría? Que bajó el desempleo, bueno, subió la tasa de empleo, porque hay muchos candidatos. Todos los que están desocupados están ahora trabajando en alguna de las listas de concejal o de diputados. Entonces eso hizo bajar. Seguramente las elecciones tienen, acordate que igual esto es del segundo trimestre, ¿no? Pero este año electoral tiene un impacto positivo, digamos, en decir de que los que están en el oficialismo, los que están ahora en el gobierno, seguramente van a hacer un esfuerzo de gastar más plata en este momento para mostrar una mejor situación. ¿Bien? No es, digamos, lo hace cualquiera en cualquier parte del mundo, es lógico, ¿no? Después, la tasa de desocupación, que es la gran crítica siempre que hay en Salta, en este trimestre tuvo una evolución positiva porque bajó del 10,6 al 8,6%, o sea, bajó un 2%, o sea que es un valor importante. Sin embargo, es una tasa muy variable. Si consideramos la evolución de los últimos 4 trimestres, podemos ver que hace un año iba al 10,9, después subió al 12, después bajó mucho al 8%, y ahora... este año volvió a subir del 8% al 10,6 y ahora volvió a bajar al 8,6. Es como bastante variable, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y qué dices, baja? ¿Que sube o baja un punto o dos? ¿Es mucho o no? No, es muy raro que estas tasas varíen tanto. Es lo que yo comentaba la otra vez, que a lo mejor el INDEC lo que tiene que hacer es actualizar la cantidad de encuestas que hacen, que se llama la encuesta permanente de hogares, que se hace acá en Salta. Es como que está establecido un radio hace mucho tiempo y siempre, o sea, se toman en una misma zona. Y como la ciudad creció mucho en los últimos años, ampliar. Lo que tendrían que hacer eso es ampliar, y en ese, y dentro de esa ampliación entrarían muchos barrios, que yo, de la zona oeste, como el Tipal o, bueno, la Aguada, toda esa parte que por ahí antes no estaban en cuenta, y ni hablar de la zona norte, la zona norte, la zona sudeste, la cantidad de nuevo de barrios, de villas que también entrarían, sí. O a lo mejor hoy en día no están tenidas en cuenta. Claro. Otro tema, la discusión del mínimo no imponible tras las elecciones. Bien, ya venimos hablando en el programa del mínimo no imponible, que es, digamos, del impuesto a la ganancia, a partir de qué valor de tu sueldo te empiezan a cobrar el impuesto a las ganancias. ¿De qué estábamos hablando hasta ahora? ¿De cuánto era el mínimo? ¿Había una cifra exacta, no? Sí, había. Para un soltero creo que estaba alrededor de los 8.600 pesos, y para el casado con dos hijos alrededor de los 10.000 pesos. Claro. No me acuerdo exactamente ahora los valores. Bien, que, pero bueno, un poco hablábamos de eso, de que hay una gran discusión porque no se actualizan esos valores. O sea, que van desfasados con respecto a la inflación. ¿Se acuerdan de que sí. La inflación a lo mejor es de un 25% anual y este mínimo no imponible se actualiza a lo mejor un 20%, pero cada dos años? Claro. Entonces, siempre como está rezagado, entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que cada vez más trabajadores están pagando impuestos a las ganancias. Y si bien reciben una mayor cantidad de plata de sueldo, no tienen un mayor poder adquisitivo. O sea, recibimos más billetes, pero con esos billetes compro lo mismo que compraba el mes pasado. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Se juntó Cristina con lo que ella llamó como los referentes de la economía, los titulares del saber económico. Quiénes son. Estaban representantes de cámaras empresariales y de las centrales sindicales, solo los oficialistas. Bien. Y, o sea, Moyano no estaba. Estaba la CGT de Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky. Claro. Bueno, entonces lo que un poco dijeron, fue Cristina y le dijo de frente, miren, ¿se acuerdan que yo le dije que por ahí el impuesto que venía de la soja, que venía del comercio exterior, ya había dejado de ser importante, y que ahora el impuesto importante, la recaudación importante es esta que tiene el gobierno, el impuesto a los trabajadores? Bueno, un poco eso es lo que quería entender Cristina. Nosotros, esta fuente de financiamiento es imprescindible. Nosotros, gracias a este impuesto, recaudamos 15.000 millones de pesos. O sea, si nosotros actualizamos como debiéramos este mínimo imponible, dejamos de recaudar 15.000 millones de pesos. Claro. Que para el Estado es muchísimo. Sí. Entonces le dijo básicamente a los representantes de los bancos, de las distintas cámaras empresariales, de la Unión Industrial, a los distintos gremios, le dijo, bueno, si ustedes... Yo dejo de cobrar esos 15.000 millones de pesos, pero ustedes me lo van a tener que dar por otro lado. Díganme qué se les ocurre. O sea, le pasó la pelota a ellos para que después le digan no, porque ninguno va a querer resignar nada de su parte. Entonces, seguramente el que va a terminar cobrando, o sea, va a seguir pagando los platos rotos, son los trabajadores. ¿Es el impuesto más fuerte que hay actualmente en cuanto a nivel de recaudación? Recaudatorio, sí, junto con el IVA. ¿La soja ya no? La soja bajó de... Imagínate que recaudación, creo que lo que va del año no supera los 5.000 millones de pesos. Contra los 15.000 millones, estos son una parte solamente. A lo mejor la recaudación por impuesto a la ganancia debe estar cerca de los 25, 30.000 millones de pesos. Es bastante elevada. Es una fuente muy importante. Bien. Una de las soluciones que se hablan es grabar la renta financiera. Es decir, poner impuestos a cualquier ganancia que tengas por una inversión financiera. Por ejemplo, los plazos fijos o en acciones. El gobierno que dice, a los plazos fijos no me lo tocan, eso no lo vamos a incluir. Lo que sí podríamos incluir serían las acciones. Pero ¿cuál es la crítica que yo hago? Que en Argentina después de los... ¿Pero por qué grabar los plazos fijos no? ¿En qué, cuál es la...? Y porque vos imagínate que la ganancia es ganancia para todo un país, de que la plata esté circulando en el sistema financiero. Porque si está circulando, está produciendo. Perfecto. Bien, si la gente, la mayoría de la gente, si puede, la tiene en su casa. Como corre cierto riesgo, o como quiere perder menos de lo que está perdiendo poniendo en su casa, lo pone en un plazo fijo, que sabe igual que está perdiendo porque no paga cerca lo que es la inflación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa plata sale el sistema y deja de producir. Entonces, lo poco que hay no lo toquemos, básicamente, el mensaje. Claro. Pero ¿qué pasa? Es lo que explicaba, el sistema financiero en Argentina es muy chiquitito, sobre todo después de la crisis que tuvimos en 2001-2002, pasó a ser muy chico todavía, no representa ni el 7% del Producto Bruto Interno. Y si nosotros le ponemos impuesto a esa actividad financiera, una parte de ella, menos va a crecer y menos importante va a ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener menos plata circulando en el sistema financiero y vamos a tener menos plata disponible para producir. Entonces, se recomienda, yo me acuerdo, mis profesores siempre me decían que yo impuesto a las ganancias. ¿Cómo va a cobrar impuesto a la ganancia en un país que sea muy desigual? A los pocos que tienen encima le va a cobrar, a los únicos que pueden producir encima le vas a sacar. Mejor dejarlo que produzcan. O sea, estoy hablando cuando son una desigualdad extrema, claro. Tipo países como Guatemala, El Salvador, que yo tenía compañeros de esos países y le decían, yo les recomiendo que no eso, el impuesto a la ganancia no va a funcionar ahí, porque los que van a recaudar le van a sacar mucha plata a muy poca gente y no le va a servir para nada, para redistribuirla. Mejor déjenlo que produzcan algo al menos. Claro. Bien. Tercero, caso LAN. Caso LAN. Como todos saben. Están todos diciendo, se va LAN. Se va LAN. Estoy preocupadísimo. ¿Y usted sacó pasaje para diciembre? Sí, tengo pasaje para septiembre y no sé qué. No, pero septiembre llega, el tema de octubre. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? LAN Argentina recibió la notificación de Gustavo Lipovich, que es el titular de la ORSNA, que es el organismo que regula el uso de los aeropuertos en Argentina, y le exige, como todos saben, a LAN que se vaya en 10 días de Aeroparque. ¿Cuál es el argumento oficial? Es terrible. Sí. LAN Argentina no pertenece al Estado Nacional. Sí, todos sabemos. Ah, es una empresa privada que presta servicio como cualquier otra. Claro. Ni es una línea aérea que opera vuelos regulares internos e internacionales de Aeroparque. De capital chilena, ¿no? Claro. Y es una gran empresa a nivel mundial. O sea, se le puede criticar muchas cosas, pero es una gran empresa a nivel mundial. Sí. Era del presidente Piñera, pero cuando él prometió que cuando asumía el presidente la dejaba. Claro, es lo que le pasó acá a Juan Pedro con Informate Salta. Más o menos. Está bien, cuando yo asumí como secretario de prensa y dijo, vendo Informate Salta, la verdad. Claro. Bueno, entonces la aerolínea no tardó en responder y puso una medida cautelar ante la justicia para resguardar su derecho, que muchos esperan que sea algo así como la ley de medios, digamos, de que fallo judicial, va a ir demorando el fallo, bueno, hasta que un poco de incertidumbre con respecto a eso. Pero lo que hay que saber, digamos, una cosa que es importante, la compañía firmó en 2008 un contrato con Aeropuerto Argentina, que es la que tiene la concesión de los aeropuertos en todo el país, para alquilar el espacio que ocupa actualmente hasta 2023. Desembolsó 5 millones de pesos para levantar el edificio que tiene que para el taller. Sí, el hangar. Bien, el hangar. Y paga un canon mensual de 20 mil pesos. Claro. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? El Estado está violando la ley para establecer un monopolio estatal. Claro. O sea, siempre se va contra el monopolio y siempre lo que yo le digo, lo que conviene, lo que hace fuerte una economía es la competencia. Mientras más competencia haya, más beneficiados se ven los consumidores. En cambio, cuando hay pocas empresas, se pueden abusar de los consumidores y cobrarles precios por encima de lo que llamamos en economía el precio de equilibrio. Es decir, sí, igual, el precio de que si habría muchas personas que compran y muchas que venden, se tendería a bajar. No digo que llegar al extremo este que están haciendo acá, pero sí hay una realidad que Aerolínea cubre algunas rutas que son inviables, ¿no? En ese sentido, Aerolínea no funciona con una lógica netamente empresarial. No, desde luego. Hay viajeros que alguna vez lo ha dicho Cristina, que se ofendieron los jujeños. Dijo, ahora todo el mundo quiere a Salta, pero a Jujuy no ve a nadie. Bueno, nosotros tenemos vuelo y casi prenden fuego Jujuy. Pero digo, hace vuelo a lugares que no son turísticos y que generalmente van y vuelven los aviones, no con mucha gente, que digamos. Pero tampoco el extremo de querer sacar a todo, convertir en un monopolio. El tema que parece que las pérdidas que da la aerolínea parece ser mucho mayores a las que tendrían, claro, por hacer esos viajes, digamos. Tenemos que pensar también ese concepto que yo he explicado alguna vez del costo de oportunidad, es decir, el Estado está decidiendo gastar una plata que es de todos para, por ejemplo, esto, volar a donde nadie vuela. Bueno, sí. Si no hay ninguna aerolínea comercial, alguien privado que la haga, evidentemente es porque no es rentable. Bueno, necesitamos llegar a toda parte del país, está buenísimo, pero creo que el costo que está teniendo es altísimo, lo está demostrando los últimos balances de Aerolíneas Argentinas, que tiene una pérdida enorme, que podríamos decir, bueno, con esa plata podríamos dedicarla a fines sociales y realmente mejorar la calidad de vida de mucha gente, digamos. No es hacer demagogia, sino también tener en cuenta de que de que siempre, digamos, que tenés un gasto, siempre puede haber una mayor elección, una mejor elección para ese gasto, ¿no? Bueno, el tema del que quería hablar hoy es sobre economía del comportamiento. ¿Me banca? Sí. Vamos a un tema y lo liquidamos. De paso, buenísimo, que armo bien el concurso, pongo los hasta los 5 anotados solamente. Se han perdido la oportunidad, los que han girado el cuarteto, no, de ir de arriba. 15-4-5-4-9000, le doy tiempo hasta que vuelan a la publicidad. Yo voy armando el listado para que después el señor Abel Brendilarzo, alguien totalmente ajeno a este programa, bueno, no tanto tan ajeno, pero digo, no, bueno, está bien, pero no está metido en la mafia que son los conductores. Eso sí. Pues está María, porque María siempre me quiere filtrar a sus amigas y me hace participar de los concursos, gente que no, igual la hace participar, reconozco, que hemos hecho todos los sorteos limpios, pero bueno, eso siempre está ahí. Pero esta vuelta no, así que no está sospechado, tampoco está lo feo de nuestro escribano, lo sigue hasta el señor Abel Mendirazu. Solamente nombre y tres últimas del DNI al 15-4-5-4-9000 o en Ya Estar nos pueden buscar en Facebook. Último tema antes de hacer el sorteo para las entradas de mañana, que toca el cuarteto de Nos en Barcelona a las 22. Olmo, al que no se le pueden pedir peras. Ya es tarde, hasta las 18, por Omega 97.1. Voy caminando por el lado soleado de la tarde, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles y volviendo de ese lado, es algo que no me asombra, porque mi madre me decía que me andaba a asombrar. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten y me llamen. ser rápido. Tenemos, han entrado un par de mensajes acá pidiendo participar. En definitiva, hemos conseguido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que quieren participar. Vamos a hacer una entrada cada uno. Así para que tenemos dos ganadores, mejor todavía. Yo acá tengo los nombres, lo voy a decir en un orden aleatorio, porque los tengo armado en una lista. El señor después acá me va a decir un número y ese número va a ganar. No lo anoté en el orden que fue el, sino un orden totalmente diferente. Tenemos, por ejemplo, a Janina, Pablo, Carlos, Juan, Diego, Mercedes, Mariano, Matías, Julieta, Vanessa, Martín, Pablo, ya lo dije, no sé, bueno, si no lo dije también está Pablo. El tema es son 11, está anotado acá en distinto orden el que lo nombré, en distinto lugar, y el señor Abel Mendirazo será el encargado de decirme dos números del 1 al 11 para ver quiénes son los ganadores. Así que, señor Abel Mendirazo, diga por favor el primer nombre, el primer número. Número 7. Vanessa, 961, se ha llevado la primera entrada. Otro número del 1 al 11 que no sea el 7. Número 4. Julieta, 494, la otra ganadora de las entradas. Entonces Vanessa y Julieta se han ganado una entrada cada una. Para ir mañana directamente tienen que pasar por la puerta del boliche de Barcelona a las 22, empieza a calcular que tienen que estar un cachito antes, 9 y media, van 10 menos cuarto por lo menos como para canjear la entrada. No sé si canjean la entrada o directamente la hacen pasar, ahí averiguarán en la boletería. Entonces Vanessa y Julieta, uy, cerré el cuaderno, no me acuerdo los números, el de Julieta creo era 494 y el de Vanessa no me acuerdo, el de ahí, pero eran las únicas que habían participado, se han llevado entonces una entrada cada uno para ir a ver el cuarteto de nos mañana. Muchas felicitaciones entonces. El escribano Abel Mendilarzo ha certificado acá la bondad del concurso. Ahora que gasta Figalo salió todo lícito. Todo lícito, no ha metido nadie, nada por el estilo. Así que bueno. Sí, economía de comportamiento en los últimos minutos que nos quedan. ¿Qué era con economía de comportamiento? A ver, rapidito. Es sí. La disciplina que estudia el accionar y las decisiones de las personas. Bien. ¿En qué nos vamos a basar hoy? En un estudio que publicó que salió en la BBC de Londres. Sí. Sobre un estudio que hicieron un economista de la Universidad de Michigan en lo que estudian la colaboración entre las personas, que para ellos fue clave en la supervivencia de la raza humana. Ajá. Y esto contradice la creencia existente de la ciencia económica. Todo lo economista siempre se enseña en las clases de microeconomía, por ejemplo. Que justamente lo contrario, digamos que el comportamiento más eficiente es el egoísta. ¿Cómo es mejor ser egoísta? Es mejor ser egoísta, ¿bien? Porque, ¿para la economía? No, en la toma de decisiones. Ah, perdón. Lo que siempre dicen, por ejemplo, cómo actúan las empresas, qué hacen las empresas, minimizan costos para maximizar beneficios. Las personas tendrían que hacer lo mismo. Con sus recursos que tienen, con sus ingresos que tienen, tendrían que encontrar la mayor cantidad, acceder a la mayor cantidad de recursos posible. Eso es lo que le da el bienestar. Pero ¿qué es lo que dicen esta gente? Que el bienestar de las personas no solamente viene a través de la plata y cómo toman decisiones la gente, sino que como personas hay sentimientos y hay otras cosas que no, que forman parte en las decisiones que tomamos. Bien. A ver, según este estudio, a ver dónde me quedé. Bien. No solamente puede ser bueno ser solidario, sino que puede tener una recompensa a largo plazo. Esto lo sugiere una investigación y critica a investigaciones anteriores que vienen sobre todo de la teoría de juegos. La teoría de juegos es una disciplina dentro de la economía que estudia cómo las estrategias y las decisiones de las personas, de la empresa y de los países, ¿no? Esto se centra en un estudio. ¿Se llama teoría de juegos? ¿Se llama eso? Teoría de juegos. Es una disciplina, es una materia que se enseña siempre en las carreras de economía. Y el modelo emblema de esta teoría de juegos es lo que se conoce como el dilema del prisionero, es algo bastante conocido. ¿En qué consiste este dilema del prisionero? A ver, para que estoy un poco. Se nos Mario, bueno. Sepan que mañana ya hemos sorteado dos entradas, se van Vanessa y Julieta a ver el cuarteto de nuevos invitadas por Ya es tarde. Bueno, ¿en qué consiste el dilema del prisionero? Sí. En que dos sospechosos que son interrogados en celdas separadas deben decidir si traicionan o no al otro. Bien. En este modelo se ofrece a cada persona la libertad a cambio de delatar al otro prisionero, que va a ser condenado por 6 meses de prisión. Sin embargo, esto ocurrirá solamente si el oponente elige no delatar al otro. Es decir, que si se delatan entre los dos, salen los dos perdiendo, sí, y van adentro 6 meses. Ellos saben las reglas. Ellos saben esa regla. Si uno lo delata al otro y el otro no, el que lo delata va 6 meses, y el que no lo delata va 6 meses, y el que delata, el que traiciona, claro, solamente 1 mes. Eso es lo que pasaba en Batman, en la primera Batman, el claro. Guasón hace eso con dos barcos. Entonces decía que en dos barcos distintos había puesto explosivo y le daba un control a cada uno. Si pasaba determinado tiempo, ninguno de los dos hacía explotar al otro, volaban los dos barcos. Entonces era el debate si en uno viajaban, creo que pasajeros comunes, y en otro viajaban presos. Exactamente, eso es lo que plantea este dilema del prisionero, o el dilema del barco, es exactamente lo mismo. Disculpe que tiene mi nerviada en su columna, ¿no? No, perfecto, porque un ejemplo perfecto. Entonces, ¿qué decía? Que la conclusión de este juego es que haciéndolo muchas veces, el resultado, según John Nash, que era un economista, un matemático muy conocido, que seguramente se lo acordarán de la película Una mente brillante. Ah, sí. En que la hizo personalizado por Russell Crowe, sí. En que decía él que demostró que la estrategia óptima del dilema prisionero es no cooperar, es decir, ser egoísta. Bien, después vino otra gente que dijo, no, está confundido, porque acá no están considerando un tema clave, que es la comunicación. Entre las personas nos podemos comunicar, estos dos prisioneros se podrían comunicar si tendrían alguna posibilidad y delinear una estrategia y salir ganando. Entonces un prisionero podría preguntarle al otro, che, vos qué vas a decir, bueno, yo no te voy a declarar culpable a vos, y decir, bueno, estamos de acuerdo. Y cuando van a hacerlo, el otro lo traiciona, claro, y queda libre. Entonces, ahí surgieron otros críticos que dijeron, no, entonces sí conviene ser egoísta. O sea, si parece, vos podés colaborar, pero si colaborás, va a terminar siempre ganando el que es egoísta. Claro. Pero estos investigadores de este estudio que estamos hablando de la Universidad de Michigan decían, solamente puedes tener éxito teniendo esa estrategia a corto plazo. ¿Por qué? Porque vas a caer, o sea, una vez vas a salir ganando. Claro, pues no vas a tropezar dos veces con la misma piedra, entonces ya vas a ser un traidor. Entonces ya no van a querer negociar con vos. Entonces un poco esto lo llevan al entorno evolutivo. Dicen, en el entorno de la evolución, donde el que persiste es el que mejor se adapta al medio, es el que mejor se adapta al medio, el que logra transmitir los genes. Eso te habrán dicho en la clase de biología, sí, en Piri. Entonces, y para ello necesita de trabajo cooperativo. Piri acá. Entonces, como hablábamos la otra vez, que las personas necesitamos trabajo colaborativo, no solo en la relación sexual, sino también para conseguir alimentos, producir bienes, cuidarse de amenazas de la salud. Por ejemplo, tiene que haber una campaña de vacunación, porque por ahí dicen, si no se vacunan todos, nos contagian la enfermedad del resto. Claro. Entonces, el famoso, si nos organizamos. Claro, exactamente. Para preservar la especie, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera solidaria, de manera cooperativa. Entonces, eso va a dar mayor rédito a que trabajar de una forma egoísta. Bien. Entonces, por ahí lo que se está hablando, y un poco lo que se está transformando la economía hoy en día con este tipo de aportes, es que estamos en una era de cambios, básicamente. En la Edad Media, ¿se acuerdan que eso a ver en historia también te lo habían enseñado, Piri? El centro de las sociedades occidentales era Dios. Sí. Eran las sociedades teocéntricas, ¿bien? En el Renacimiento, el centro pasó a ser, ¿quién, Piri? El hombre. El hombre, muy bien. En la Revolución Industrial, la máquina de Smith, claro, la figura va a ser el hombre, pero como esa persona egoísta que se beneficia del resto de la sociedad, sí, buscando su propio bien, la figura acá va a ser como el empresario. Actualmente esta figura está muy cuestionada, de esta persona egoísta que solamente piensa para él, y muchos están intentando hacer notar que el centro de la economía debe ser la sociedad. Entonces, la sociedad junto con el ambiente donde se desarrolla. En estos nuevos economistas, gente muy importante en el mundo que está hablando y que le encantaría figurar si lo estaría escuchando en este momento, sería, por ejemplo, Amartya Sen. Amartya Sen propone que las personas, que lo importante no son los bienes de las personas, sino las capacidades de las personas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene que dar a las personas la capacidad, la sociedad en general le tiene que dar a las personas la capacidad de desarrollarse. No el pescado, o sea, sino la caña. Exactamente. No regalarle, no importa la bici, sino que tener la capacidad de subir a la bici y poderla usar como medio de transporte, claro, para trabajar, para poder llevar alimentos de un lado a otro. Entonces lo importante es, digamos, que toda persona que nazca en un país tenga la libertad.